Exigimos los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, que se respetan y se cumplan. Que nuestra voz sea tomada en cuenta y que no nos discriminen. Soy Morena, me visto como quiera. Puedo trabajar y estudiar a mi manera. Basta de escuchar a mi mamá que le pegan. Yeah, ya no quiero que nos hieran. Las niñas incluidas estamos siempre unidas. Basta de violencia en nuestras vidas. Estrellas que brillan, somos heroínas. Ja, no estamos dormidas. Yo puedo bailar y solo quiero ir a jugar. Yo puedo cantar, ¿por qué me quieres juzgar? ¿Por qué no respetan los derechos de las niñas? Todas somos iguales. Somos valiosas. Somos guerreras. Queremos respeto. Vivir dignamente y vivir sin miedo. Cumplir todos nuestros sueños. Alza el acoso, cero maltratadas. Levanta la voz por la libertad. Las niñas también podemos opinar. Un mundo de paz, de kill, puslejar. En la calle y en la escuela tampoco nos respetan. Débiles y fuerzas siempre nos molestan. Basta de violencia, la voz de la protesta. ¡Eh! ¡Escucha y respeta! Yo puedo bailar y solo quiero ir a jugar. Yo puedo cantar, ¿por qué me quieres juzgar? Crecer libres para usar lo que me gusta. Una vida sana que sea más justa. Las niñas y mujeres también triunfan. Podemos dialogar y trabajar juntas. Mis derechos y mi cuerpo no los pueden violar. Salir donde el aire pueda respirar. Sin que mi corazón pueda secuestrar. Que esta nube sea segura para jugar. Segura para jugar. Que en el mundo no haya discriminación. Queremos vivir felices. Y eso nos gusta.